A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos escuchando grabaciones del reciente disco del sexteto del violinista argentino Gabriel Rivas. Rivas fue uno de los últimos violinistas de la formación orquestal del maestro Osvaldo Pugliese, el arquitecto del tango, como le llamaban. Músico que además, recordemos, cuando tuvimos la gran oportunidad de verlo personalmente en la última presentación que nos regalara Pugliese en Viña del Mar. A este sexteto formado recientemente por Gabriel Rivas, oigámosles primeramente este tango de Julio De Caro, Tierra Querida. Thank you. casi todos los músicos de la formación de aquella última orquesta de Osvaldo Bugliese son directores de sus propios conjuntos y además de sus propios estilos y arreglos en el tango. Ahora es un tango de la creación de Astor Piazzolla, Tango del Ángel. Thank you. Gabriel Rivas comenzó como violinista de don Osvaldo Pugliese a la edad de 17 años, en 1983, hasta el término de la orquesta con la muerte de don Osvaldo Pugliese. Luego aparecerá junto a orquestas como Ismael Spiltanek, José Leonardo Colangelo, Raúl Garelo y otros, hasta que llega recientemente a formar su propio sexteto que estamos escuchando. Otra pista de este CD, un tango creación de Julián Plaza, Danzarín. Los integrantes de este sexteto son Gabriel Rivas, violín, dirección y arreglos, Néstor Suárez en el bandoneón, Federico Mirabrán en el bandoneón, segundo bandoneón, Marcelo Prieto, segundo violín, Aldo Saralegui está en el piano

Lo que vendrá, tan solo Dios lo sabe. Esperamos lo mejor para nuestro país y el mundo entero. El domingo venidero, si Dios quiere, estaremos con otro neotango, mostrando toda la actualidad del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Como es costumbre, estamos sumamente complacidos en haber contado con vuestra audiencia a este programa. Muy buenas tardes para todos y feliz nueva semana. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.